A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Iniciamos un nuevo mes. Hoy es jueves 1 de noviembre de 2012. Bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca. Todos los hechos de actualidad del primer departamento de Colombia están aquí. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala, y el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICU, Carlos Julio Romero Anturí, se reunieron con 16 alcaldes del departamento para darles a conocer la asignación de 15 mil millones del gobierno nacional para concluir obras en sus municipios. Una iniciativa artística innovadora y educativa para el manejo responsable de los residuos sólidos es el nombre del evento liderado por el alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara y la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, ingeniera Dora Lucía Arayón Velázquez, que se cumplirá el próximo lunes festivo 5 de noviembre en el Parque Principal. Durante los días, hoy jueves 1 y mañana viernes 2 de noviembre de 2012, la Secretaría de Salud y la Administración Municipal de La Mesa realizarán una jornada de fumigación espacial e intradomiciliaria con la cual se busca acabar con los vectores transmisores del dengue, en especial el Aedes aegypti. Con el fin de disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino a través de la vacuna contra el virus del papiloma humano, como estrategia primaria, la prevención se realizará la segunda dosis de vacunación contra el VPH en las instituciones educativas públicas y privadas del departamento. El alcalde municipal de Tabio, Óscar Rodríguez Lozano, anunció la firma de un convenio de reforestación gestionado a través de la CAR en cabeza de su director, Alfred Ignacio Ballesteros, por 41 millones de pesos para la reforestación de 6 hectáreas en Llano Grande y en la parte alta de Río Frío. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, suscribieron ayer miércoles 31 de octubre, un convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto de mejoramiento integral de la producción y calidad de la leche en la cuenca lechera de la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca. 4 puntos de atención fueron dispuestos en Mosquera para adelantar la Gran Jornada Nacional de Vacunación. Un total de 325 biológicos fueron aplicados el sábado pasado en desarrollo de la Jornada Nacional, a la que se sumó la Administración de Mosquera. Con un total de 6.000 cupos disponibles para la comunidad mosqueruna, el Departamento para la Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal iniciaron la jornada única de inscripción al programa Más Familias en Acción. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Ubaque, doctor Carlos Baudilio Alba. Él nos hace un balance de los logros obtenidos con la movilidad de los habitantes del oriente con la capital del país y el mejoramiento de las vías alternas. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El pasado viernes 26 de octubre se realizó la 13ª Muestra Empresarial y Feria de la Ciencia en el Colegio Departamental Técnico Comercial Ana Francisca Lara. Escuchamos ahora el titular de Vergara. Información de la Alcaldía Municipal de la Oficina del PIC y las brigadas de salud que se están realizando. De igual manera, información del municipio de Animaima de los Juegos Comunales. Información del primer Festival del Mármol 3 y 4 de noviembre en el Centro Poblado de Villolarte en Vergara, Cundinamarca. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, es el señor alcalde del municipio de Chipaque, doctor Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. Una iniciativa artística innovadora y educativa para el manejo responsable de los residuos sólidos es el nombre del evento liderado por el alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara y la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, ingeniera Dora Lucía Alayón Velázquez, que se cumplirá el próximo lunes festivo 5 de noviembre en el Parque Principal. Formalmente han sido invitados a participar todos los estudiantes, profesores, padres de familia, ambientalistas, ONG y población chihuana en general, y según se confirmó, quienes deseen hacerlo durante la presente semana, es decir, antes del 5 de noviembre, deben reciclar en las casas, locales comerciales e instituciones educativas basura limpia, que deberán traer el día del evento al parque principal, donde Mauricio Mayorga realizará una obra artística. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala, y el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICU, Carlos Julio Romero Anturi, se reunieron con 16 alcaldes del departamento para darles a conocer la asignación de 15.000 millones de pesos del Gobierno Nacional para concluir obras en sus municipios. Los recursos provenientes del Gobierno Nacional, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, permitirán continuar con las obras inconclusas a causa de la segunda ola invernal correspondiente al año 2011 en Vituima, Vianí, Guayabal de Síquima, Pulí, San Antonio de Tequendama, Arbeláez, San Juan de Río Seco, Venecia, San Bernardo, Útica, Pandi, La Palma, Cabrera y Pacho. En este sentido, el mandatario departamental señaló que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca identificó los puntos críticos que se intervendrán. No estamos improvisando con las obras que se ejecutarán. El ICU identificó responsablemente los puntos críticos. Es bueno que ustedes inviten a la comunidad para que hagan un recorrido con los concejales y se muestren las obras que se entrarán a realizar, señaló el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a los alcaldes y funcionarios municipales que asistieron a la reunión. Recursos acordados con la Unidad de Gestión de Riesgo en sitios críticos. Tramo Boquerón, Pandi, Venecia, plazo de ejecución 3 meses, obras por un valor de 1.288 millones de pesos. Tramo Chel, Arbeláez, San Bernardo, plazo de ejecución 4 meses, obras por valor de 2.760 millones de pesos. Tramo Pacho, La Palma, plazo de ejecución 5 meses, obras por 2.760 millones de pesos. Tramo Chuhuacal, Cambao, sector Los Chorros, plazo de ejecución 5 meses, obras por 3.036 millones de pesos. Chusacá, Mesitas del Colegio, Biotá, El Portillo, sector Las Angustias, obras por un valor de 1.188 millones de pesos. Tramo Villeta, La Magdalena, Útica, plazo de ejecución 4 meses, obras por 2.208 millones de pesos. Tramo Alto de la Mona, Cocoló, plazo de ejecución 2 meses y 15 días, obras por 644 millones de pesos. Valor total de los recursos asignados, 15 mil millones de pesos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino a través de la vacuna contra el virus del papiloma humano, como estrategia primaria de prevención, se realiza la segunda dosis de vacunación contra el VPH en las instituciones educativas públicas y privadas del departamento. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Departamental. entidad que señaló que esta segunda dosis también va dirigida a todas las niñas de cuarto grado de básica primaria de 9 años de edad y más que ya hayan sido vacunadas con la primera dosis. La jornada de vacunación se llevará a cabo en los 116 municipios de Cundinamarca hasta el 15 de noviembre de 2012. El objetivo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca es vacunar al 95% de la población objeto con 3 dosis de vacuna contra el VPH en las instituciones educativas públicas y privadas del departamento de Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, durante los días de hoy, jueves 1 y mañana viernes 2 de noviembre de 2012, la Secretaría de Salud y la Administración Municipal de la Mesa realizarán una jornada de fumigación especial e intradomiciliaria con la cual se busca acabar con los vectores transmisores del dengue, en especial el Aedes aegypti. La jornada, que se realizará por todos los barrios del casco urbano de la población, se iniciará a las 8 de la mañana de los días anteriormente mencionados. La doctora Shirley Quiroga Mendoza, secretaria de Salud Municipal, ha hecho un llamado para que la comunidad tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. No se permite que las personas vayan detrás o corran al lado del vehículo fumigador. La comunidad debe abrir puertas y ventanas, permanecer fuera de la vivienda mínimo 45 minutos después de la aplicación, tapar o cubrir muy bien los alimentos y depósitos de agua con sábanas o plásticos, retirar de la vía pública vehículos y vendedores ambulantes. Personas con afecciones respiratorias como asma, bronquitis crónica, enfisema, entre otros, deben permanecer en la periferia del municipio e ingresar 1 hora y 30 minutos después de concluida la actividad. Si presenta algún signo o síntoma como dolor de cabeza, sudoración, irritación en la vista o la piel, vómito, etc., se debe consultar al médico. Las mascotas, perros, gatos, pájaros deben permanecer fuera de la vivienda los tiempos establecidos anteriormente. Esta jornada es complementaria a las actividades que adelanta la Dependencia de Salud en el municipio de La Mesa con el fin de erradicar el zancudo Aedes aegypti y prevenir de esta manera personas contagiadas con la enfermedad del dengue. En este sentido, se han realizado jornadas de abatización, para lo cual la doctora Quiroga Mendoza informó que las personas que por algún motivo no recibieron el abate para sus estanques se acerquen a la oficina ubicada en el Palacio Municipal y lo soliciten. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, suscribieron ayer miércoles 31 de octubre un convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto de mejoramiento integral de la producción y calidad de la leche en la cuenca lechera de la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté. El evento tiene, entre otros, los siguientes propósitos agropecuarios: propiciar espacios de trabajo con 3.500 beneficiarios encaminados al mejoramiento de las condiciones de productividad, sanidad y administración de fincas ganaderas, pequeños y medianos productores, en la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté; brindar asistencia técnica a pequeños y medianos productores de leche de la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté; y ejecutar de forma participativa un curso de manejo de sistemas dietarios y elaboración de alternativas nutricionales, bloques nutricionales, ensilajes y afines para el ganado de leche. Cabe recordar que una de las estrategias establecidas en el marco del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida en el sector agropecuario es el fortalecimiento de las principales cadenas productivas del departamento. Una de ellas es la cadena láctea, la cual tiene un alto grado de impacto en Cundinamarca y la región. El segundo convenio beneficiará a aproximadamente 3.500 productores de leche y sus derivados en la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaz Estéreo en Fomique. Muy buenos días para nuestros compañeros en el Máster Central y de las 25 radios comunitarias del departamento. En la mesa de trabajo con nosotros está el señor alcalde del municipio de Ubaque, a quien le damos la bienvenida a Chingaza Estéreo. Muy buenos días, un saludo muy cordial para usted y todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Doctor Carlos Baudilio, cuéntenos de los logros que su administración ha realizado para el mejoramiento de la malla vial que conduce de Ubaque a Chipaque. Sí, afortunadamente hemos tenido apoyo del señor gobernador, del doctor Álvaro Cruz, y pudimos hacer un arreglo importante a la vía Ubaque-Chipaque. En la semana anterior se terminó de arreglar los pasos más críticos que habían en esta vía y quedó esta vía transitable. Con la gestión que usted ha hecho en las últimas semanas, ¿qué recursos ha logrado para el mejoramiento de las vías alternas? Sí, efectivamente, hemos hecho las gestiones necesarias a efectos de conseguir los recursos y el Invías, hemos celebrado un convenio con el Invías donde aportan al municipio 275 millones de pesos para el arreglo y mantenimiento de esta vía. Necesitamos hacer allí unas alcantarillas, unos muros y diferentes obras de arte que van a permitir dejar bien transitable esta vía tan importante. El departamento tenía un contrato de emergencias y por este contrato pues se atendió esta vía. El municipio tuvo que poner unos viajes de receo y pues afortunadamente con esto ya se deja esta vía transitable. Acerca de la vía Ubaque-Abasticos, ¿cómo van estos trabajos? No, Ubaque-Abasticos, ya se presentamos los proyectos necesarios para efectos de conseguir unos recursos para reservar y hacer algunas obras de arte en esta vía. Sin embargo, la gobernación de Cundinamarca también nos ayudó con este contrato de emergencias a solucionar unos pasos críticos que habían. Eran más o menos 6-7 pasos críticos. Hubo que construir allí unos gaviones y unas alcantarillas y se hizo también conformación de la vía en estos sitios. Sin embargo, estamos a la espera de algunos recursos importantes para arreglar toda la vía. Para las personas que transitan la vía Ubaque-Caquesa, hay buenas noticias. ¿De qué se trata? Sí, afortunadamente conseguimos unos recursos, son 200 millones de pesos para arreglar esta vía y las obras empiezan aproximadamente a finales de este mes en esta vía tan importante que comunica estos tres municipios con la vía alterna, con la vía al llano. Señor alcalde, en materia de cultura y recreación, ¿qué nos puede contar sobre la cubierta del polideportivo del colegio y la Casa de la Cultura del municipio de Ubaque? En el colegio hace aproximadamente 5 o 6 años se cayó la estructura de la cubierta del polideportivo. Yo hice un compromiso con los profesores y con los padres de familia. Vamos a entregar la cubierta de ese polideportivo ya construida en el mes de noviembre. La Casa de la Cultura también ha sido un proyecto de las administraciones municipales, pero este año se va a terminar allí la construcción de la biblioteca y esperamos que a partir del mes de enero ya funcione allí. Y estamos destinando otros recursos importantes para terminar esta obra que ha estado inconclusa ya en varias oportunidades. Señor alcalde, muchas gracias por estar en Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos. Viva Chingaza Estéreo, la mejor emisora en la región de Oriente, marca la pauta y es la que quiero. En Recorriendo Cundinamarca, la información de Fomeque presentada por Raúl Villar Lara. Sigan, colegas, con más información. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6:49 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tabio, sala de redacción, el alcalde municipal de Tabio, Óscar Rodríguez Lozano, anunció la firma de un convenio de reforestación gestionado a través de la CAR en cabeza de su director Alfred Ignacio Ballesteros por 41 millones de pesos para la reforestación de 6 hectáreas en Llano Grande y en la parte alta del Río Frío. De esta manera se iniciará el proceso de contratación para la siembra de aproximadamente 4.000 árboles en los cerros del municipio, con el fin de fortalecer las estrategias que se vienen implementando para la protección de las cuencas hidrográficas, en especial la de Río Frío. La reforestación en distintas zonas de Tabio hace parte de las metas de la Administración Municipal en materia ambiental, lo cual ha sido priorizado por el actual alcalde, quien trabaja arduamente en la consecución de recursos y firma de convenios que le permitan dar cumplimiento a los proyectos ambientales que hacen parte de su plan de gobierno 2012-2015. En Mosquera, sala de redacción. Con un total de 6.000 cupos disponibles para la comunidad mosqueruna, el Departamento para la Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal iniciaron la jornada única de inscripción al programa Más Familias en Acción. Con la inscripción de la primera postulante Ingrid Carolina Mancera, el alcalde Nicolás García Bustos dio apertura oficial a la jornada que se adelanta en el Coliseo Municipal, en donde instó a la comunidad a divulgar el programa entre sus vecinos para aprovechar los cupos disponibles. Tenemos 3 veces más cupos que la jornada anterior y 4 días para completarlos. Las invito a ustedes, madres de familia, para que multipliquen este mensaje en sus barrios, que quienes cumplan los requisitos se acerquen y aprovechen este importante beneficio, afirmó. El mandatario municipal reiteró el decidido compromiso que tiene su administración con las familias mosquerunas, especialmente con los niños, así como su intención de seguir trabajando para promover un mejor nivel de la calidad de vida de la comunidad. Hoy hace un año ustedes me dieron la oportunidad de ser alcalde de Mosquera y yo trabajo todos los días para no defraudar a esas 20.834 personas que confiaron en mí, y para hacerle ver a los demás que este es un gobierno de puertas abiertas, que no quiere enemigos, que lo único que quiere y hace es desarrollar un trabajo enorme para la comunidad, desde Porvenir el Río hasta el Remanso y desde Parcelas hasta el Cabrero, agregó. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Chía, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de dar a conocer nuevas estrategias empresariales para la internacionalización de las regiones, la transformación y la innovación de los sectores productivos y la competitividad empresarial, la Secretaría de la Región de Cundinamarca, la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC y la Cámara de Comercio de Bogotá adelantarán el primer Congreso Internacional Desafíos de los TLC hacia la competitividad de las empresas y de Bogotá Región. El Congreso, que concluyó ayer en el Auditorio Jorge Arango Tamayo, Autopista Norte, kilómetro 20, vía Bogotá-Chía, analizó temas como el desarrollo rural, la competitividad e internacionalización y un gran desafío para Colombia. Asimismo, se cumplió un foro político denominado Alcaldes Políticos y Económicos de los TLC, el cual contó con la participación de los embajadores de México, Chile y el representante de la Unión Europea en Colombia. La jornada temática inició con las conferencias El TLC con Estados Unidos, Innovación, Servicios y Comercio Agrícola. Conferencia Ciudades de las Innovaciones y la Creatividad, el caso de Brasil. Para el foro regional, el tema se concentró en la integración de la región central, presentación de los planes de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida Bogotá Humana. Para ello, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presentó un mensaje a través de videoconferencia y por parte de la ciudad de Bogotá asistió Carolina Chica Builes, directora de Integración Regional, Nacional e Internacional. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Chipaque, doctor Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a toda esa respetable audiencia. Bueno, señor alcalde, estamos en este momento conectados con 25 estaciones a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Muy brevemente, nos gustaría que usted le comentara a nuestros oyentes en otros sectores quién es Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Pues Camilo Albeiro Pardo Muñoz es el alcalde de Chipaque, Cundinamarca. Tenemos 28 años de vida, con una juventud y con muchas ganas de trabajar por este hermoso municipio. Y de verdad que muy comprometidos con nuestro campesino, con nuestra gente que de una u otra forma confió en este programa de gobierno, que hoy en día se constituye en nuestro plan de desarrollo que se llama Chipaque Próspero y Solidario SIC. Sí, bueno, aprovechemos la oportunidad, señor alcalde, para contarle a nuestros oyentes, desde la última vez que nosotros conversamos a hoy, ¿qué ha pasado en la realización de sus programas y proyectos en la administración? No, pues le cuento una cosa, tenemos, este año hemos formulado proyectos interesantes para el municipio, de verdad que nos sentimos muy orgullosos en el tema de vías, estamos haciendo un trabajo muy grande, mire, que hemos tratado de que la gente se vincule al tema de vías y es hacerle caer en cuenta a la comunidad que si no cuidamos nuestras vías, nos afectamos. De manera tal que el municipio no vaya a contratar temas de rocería ni limpieza de alcantarillas, lo está haciendo la comunidad directamente a través de las juntas de acción comunal. De tal forma que el campesino cuide sus vías por cuanto también le costó trabajo. Y tenemos ahorita un mantenimiento del 75% de las vías. Y ahorita que entró el veranito, afortunadamente, pensamos iniciar un trabajo de vía con 4 frentes de trabajo, con una plata que se logró gestionar desde regalías, para iniciar 4 frentes de trabajo por todas las vías del municipio. En el tema educativo, sí. También vamos con becas para los próximos años, para los 2 mejores ICES, de las 2 mejores instituciones que tiene el municipio. Estamos apoyándole mucho al tema de educación superior. También ganamos, afortunadamente, la sede de la SAP para la carrera de administración pública, la cual inicia también en el próximo año. De verdad que estamos comprometidos de manera profunda y honda con el tema educativo. Bueno, señor alcalde, De igual forma, en el tema de infraestructura, gracias a la ministra de Educación, al doctor Orlando Clavijo, logramos que se le asignara por ley de Hacienda al municipio 1.200 millones de pesos para terminar el primer megacolegio del oriente de Cundinamarca, institución educativa Pío X, de lo cual también nos sentimos muy orgullosos. Y estamos próximos a firmar con FONAE un convenio por 3.000 millones para la construcción de nuestra plaza de mercado. En Chipaque tenemos una plaza de mercado que carece, vendemos los productos en el piso. Y de verdad que nosotros tenemos que darle a nuestros campesinos un lugar óptimo y también higiénico para poder extender sus productos. Entonces hemos trabajado muy duro por este bello municipio y también queremos agradecerle al Ministerio de Vivienda que también nos apoyó con la Asignación de Viviendas para Chipaque. De la misma manera, queremos agradecer que la semana pasada Chipaque Cundinamarca también salió con el proyecto de vivienda rural con el Ministerio de Agricultura. Trabajando muy duro para el municipio y esperamos que el próximo año se vean esos resultados de esa gran gestión de este primer año. Estamos trabajando duro, de la mano con los concejales, de la mano con la administración y de la mano con todo el municipio de Chipaque. Excelente, señor alcalde. Bueno, y recordemos que Chipaque es un municipio que está muy cerca de la capital de la República, que tiene un clima maravilloso y que ustedes tienen programadas festividades para el fin de semana. Cuéntenos acerca de este programa de esparcimiento para su comunidad y por supuesto para los turistas, señor alcalde. Claro, señor, estamos a solo 15 minutos de Bogotá por la vía Bogotá-Villavicencio, una vía de las mejores del país. Y este fin de semana, como usted lo afirma, tenemos nuestras festividades, nuestro aniversario del municipio, 412 años de vida tenemos, fundados desde 1600, y tenemos que hacer una actividad a la altura, como lo han hecho mis antecesores, del 1 al 5 de noviembre. Los esperamos, feria ganadera, festival equino, corrida de toros, y pienso que unas orquestas de talla internacional que nos van a acompañar gracias al patrocinio de la empresa privada Bavaria, Lácteos Pequendama, Coviandes, Empresa de Licores de Cundinamarca, Lotería de Cundinamarca y otras empresas que se han venido aunando a este gran y magno evento. Y estamos esperando que todos ustedes nos acompañen, un sol espectacular, un clima hermoso, cerca de Bogotá, un pueblo seguro, un pueblo con una gente espectacular y unas festividades que espera atender a propios y a extraños como siempre lo hacemos en San Chico de Cundinamarca. Sí, señor. ¿Y cómo está el acceso? ¿Cómo están las vías para el ingreso de los turistas? No, estamos bien, estamos haciendo un tema logística. Nosotros pretendemos el sábado y el domingo, que son los días más fuertes. El sábado tenemos un concierto en la noche de Jorge de León, y porque está la clave. Y el domingo tenemos la presencia de Pastor López y Roberto Antonio de Venezuela. Pensamos que esos dos días nos van a acompañar más de 22.000, 23.000 personas, y tenemos una logística muy grande. Quiero agradecer a la Policía Nacional, porque van a haber más de 120 efectivos, y al Ejército de Colombia, por cuanto ellos van a estar muy pendientes y van a garantizar la seguridad de todos los que estén este fin de semana en este hermoso municipio. Sí, señor. ¿Y qué tipo de infraestructura en materia de escenarios, de tarimas, de etcétera, tienen ustedes para cumplir con el propósito de que esta sea una gran festividad? No, mire, hemos tenido la oportunidad de contratar logística profesional, tarima profesional, sonido Anaraid. De verdad que la logística es la mejor, y escenarios seguros que cumplen con sismorresistencia, y muchos espacios que han sido adaptados de tal forma que los asistentes se sientan cómodos y seguros. La prioridad de nosotros como administración municipal es la seguridad de nuestros visitantes. Por ello, hemos contratado la mejor logística tal vez que tiene el país. Y de verdad que esperamos que nos acompañen y se den cuenta de ese hermoso escenario del parque principal que vamos a tener a disposición de todos ustedes. Y señor alcalde, en materia de infraestructura, ¿hay algún hotel, algún lugar en el que la gente pueda quedarse o necesariamente tendrían que hacerlo en Bogotá? No, hay las dos opciones. Estamos muy cerca de Bogotá, hay transporte 24 horas del día. De la misma manera contamos con hoteles, que creo que ya en el momento están full, porque la gente ha venido reservando, pero sin embargo tenemos hospedajes. Aquí tenemos un programa de posadas turísticas, las cuales serían buenos que además de la festividad vengan y conozcan las posadas turísticas que hacen honor a nuestro campesino, al medio ambiente. Y de la misma forma contamos con 4 hoteles, los cuales también están a disposición de ustedes. Pues maravilloso todo esto, señor alcalde. Nos gustaría, si usted lo tiene a la mano, nos contara puntualmente algunos de los aspectos que van a ocurrir. Usted ya nos habló del concierto del señor Celedón y de la presencia de Pastor López desde Venezuela. ¿Qué otras cosas van a ocurrir? Haré cuento, más o menos le digo someramente qué tenemos. El día jueves 1 de noviembre arrancamos nuestras actividades con la tradicional cabalgata por los sí. caminos de Chipache. A las 6 de la tarde tenemos los actos protocolarios y en la noche tenemos la Orquesta La Rebelión. El día viernes tenemos toda la mañana nuestra acostumbrada feria ganadera. Y hacia alrededor de las 10 de la mañana tenemos nuestra válida de concurso de carros de balineras. Nosotros tenemos que hacer un honor a nuestros transportadores. La mayoría de transportadores iniciaron en su carrito de balineras. Chipaque es un municipio también muy transportador, donde conviven más de 800, 900 transportadores. Queremos también dar un homenaje, como lo hicimos en el mes de julio, con el primer concurso nacional de mulas en reverso, y poder tener este concurso que ha sido muy llamativo y pretendemos institucionalizarlo en el municipio. En las horas de la tarde, el día viernes 2 de noviembre, tenemos la celebración del Día de los Niños. Los niños como eje transversal de nuestro plan de desarrollo. Nuestros niños primero se llama. Nos vamos a atender en el parque, recreación, payasos y muchas otras cosas que queremos agradecer a la doctora Leonora Barragán Bedoya, gerente general de Indeportes Cundinamarca. Y hacia alrededor de la noche vamos a hacer un concurso de música de grupos auténticos de la región. Fíjese usted que todas las ferias se caracterizan por traer artistas de talla nacional e internacional, pero nunca nos preguntamos qué tenemos nosotros, qué tenemos que rescatar. Y el día viernes vamos a hacer una presentación de los mejores grupitos en el oriente de Dinamarca, que suban a tarifa, y por qué no de ahí varios empresarios les echen mano y los saquemos adelante. y de aquí a mañana tener grupos de talla nacional y, por qué no, internacional del oriente de Cundinamarca. El día sábado tenemos nuestra tradicional festival equino y en las horas de la tarde va a ser una tarde eminentemente cultural. Nosotros tenemos un grupo de danzas muy bueno y van a tener las presentaciones. También nos van a acompañar grupos de danza del oriente de Cundinamarca, del llano y de la costa caribe del país. Y en la noche ya tenemos nuestro primer gran concierto con Jorge Celedón y la Orquesta Internacional La Clave. Hacia el domingo tenemos en la mañana el concurso de carrozas y comparsas. Nuestros campesinos muestran su trabajo. ¿Cuál es la idea? Que cada campesino, que cada junta de acción comunal de cada una de nuestras 23 veredas exponga una carroza que haga homenaje a qué, al medio ambiente. Queremos que la gente de Chipaque se concientice sobre lo importante que es cuidar nuestros bosques, que es cuidar nuestras zonas hídricas. Y estaremos premiando a la mejor carroza con un parque infantil para su vereda. En las horas de la tarde tenemos nuestra primera gran corrida de toros en la plaza del municipio y tenemos pues la presentación de los grupos importantes norteños, que es la pandilla del Río Bravo y la banda Zafiro. Ya en las horas de la noche tenemos una presentación de pronto humorística con el obispo y lo mejor de la trova paisa. Y para nuestros muchachos tenemos el reggaetón del grupo Genesis. Y en la noche, ya más tarde, hacia alrededor de las 11 de la noche, tenemos la presentación de Oscar López y Roberto Antonio. Juntos vienen desde la República de Venezuela. Y listo, y el lunes tenemos solo simplemente una corrida de toros ya más dedicada a la gente del pueblo. De pronto que ellos tengan un espacio de esparcimiento y culminamos así estas hermosas y tradicionales ferias y fiestas del municipio de Chipaque. A las cuales estamos invitando y le deseamos a usted, señor alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz, el mejor de los éxitos en estas actividades y, por supuesto, en el transcurso de todo su mandato. Muy amable por compartir la información con los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. No, a ustedes por darme la oportunidad. De verdad que Dios los guarde a todo Cundinamarca. Decirles que con los brazos abiertos los esperamos y ojalá nos den la oportunidad de atender a todos en este hermoso municipio y nos sentimos muy orgullosos del departamento que tenemos, al doctor Álvaro Cruz, nuestro orgulloso gobernador de Cundinamarca. Muchísimas gracias. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 7 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. La Administración Municipal de Girardot presentará al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual se pretende reformar el Estatuto de Rentas Municipales. Así lo informó Marta Lucía Díaz Cartagena, secretaria de Hacienda Municipal, quien agregó que este es uno de los mecanismos para fortalecer y ordenar los ingresos del municipio. Se actualizarán los códigos para ordenar lo actualmente en vigencia y esperamos poder, con el apoyo de los señores concejales, sacar adelante esta iniciativa, dijo la funcionaria. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, crear, distribuir y generar conocimiento a través del apoyo a los jóvenes investigadores y docentes de Cundinamarca para hacer de Cundinamarca un territorio competitivo, anunció el mandatario departamental Álvaro Cruz durante la apertura de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que tuvo como acto central la conferencia Cerebro, Mente y Agua del alto consejero para la Ciencia y la Tecnología del departamento, Rodolfo Ginas. La Semana de la Ciencia y la Tecnología tiene como eje central el agua, debido a la importancia del vital líquido para la humanidad. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó: con la promoción de estas iniciativas, la Administración Departamental centrará sus esfuerzos en generar iniciativas de investigación e innovación que contribuyan al aprovechamiento y a la descontaminación de las fuentes hídricas del departamento, dijo. El objetivo de los programas de ciencia y tecnología en el departamento es motivar una nueva generación de cundinamarqueses dinámicos y emprendedores. La Semana de la Ciencia y la Tecnología busca impulsar una nueva generación de investigadores cundinamarqueses con capacidad de crear e innovar para que el departamento se soporte en la economía del conocimiento, reiteró el gobernador Cruz durante la apertura del encuentro académico. El encuentro fue realizado por la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Maloca. Durante su desarrollo sobresalió la importancia de llevar el aprendizaje a los 116 municipios del departamento a través de la interactividad y del apoyo a la aplicación de las investigaciones gestadas desde las comunidades. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana, 10 minutos. Muy buenos días a Robinson Guzmán de Frecuencia 5 en Vergara. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo. El cerro Sautatumín. Los charcos. El río Pinzaima. Entre muchos otros. Son patrimonio de nuestra raza. E identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5. Apoya y defiende lo nuestro. Desde el 26 de octubre se están realizando las brigadas de salud en las diferentes veredas del municipio, en la vereda de Copero. Este 7 de noviembre le corresponde a la vereda de Llano Grande, en la casa de la señora Teresa Medina. Contarán con los servicios de consulta médica, consulta odontológica, control de crecimiento y desarrollo, vacunación de esquema, vacunación de felinos y caninos, y también contarán con psicólogo. Más información. El Hospital Santa Bárbara y la Alcaldía Municipal invitan a la jornada de movilización Que el Cáncer No Te Toque, que se realizará el 8 de noviembre del 2012 de 7 de la mañana en el parque principal del municipio de Vergara. Posteriormente, movilización, toma de citología, examen de seno y examen de próstata en el Hospital Santa Bárbara de Vergara. Más información. Primer Festival del Mármol, 3 y 4 de noviembre del 2012, Centro Poblado de Villa Olarte. Y esta será la programación. Sábado 3 de noviembre, 5 de la mañana, Alborada. 9 de la mañana, Santa Eucaristía. 11:30, Cabalgata, Iniciación, Escuela del Zancudo. 2 de la tarde, Campeonato de Tejo y Minitejo. 5 de la tarde, apertura, Reinado del Mármol. 6 de la tarde, desafío gallístico amenizado por mariachi. 7 de la noche, fiesta del mármol, grupo musical. Domingo 4 de noviembre, 5 de la mañana, Alborada. 10 de la mañana, finalización, campeonato de tejo y minitejo. 11 de la mañana, concurso de grupos musicales autóctonos. 2 de la tarde, émulo ranchero. 8 de la noche, fiesta del mármol con orquesta. 12 de la noche, coronación, Reinado del Mármol. Recuerden que Villa Olarte los espera con los brazos abiertos a todo el departamento. Más información a esta hora de la mañana desde el municipio de Nimaima. En el municipio de Nimaima se realizó la inauguración de los Juegos Campesinos el 28 de octubre en el casco urbano del mismo, dando inicio a partir de las 8 de la mañana. También se le recuerda a los amigos del Tejo y Minitejo que se realizará el campeonato el 18 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el casco urbano. Siga a Patricia y Víctor Manuel con toda la información del departamento. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Frecuencia 5. Son las 7 de la mañana y 14 minutos. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El pasado viernes 26 de octubre se realizó la 13ª Muestra Empresarial y Feria de la Ciencia en el Colegio Departamental Técnico Comercial Ana Francisca Lara. Allí los estudiantes expusieron sus diferentes trabajos y proyectos que adelantan como prácticas en la modalidad comercial y empresarial. El colegio cuenta con escuelas anexas que también presentaron sus proyectos y hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos dos experiencias muy importantes. Hablamos con los docentes de la Escuela Simón Bolívar con su proyecto de reciclaje. Muy bien, buenos días a todos los oyentes de Pacho Estéreo. Muchas gracias por este espacio que nos permiten para contar lo que hacemos desde nuestras aulas de clase. Mi nombre es Duvigildo Gómez Leal, estoy en representación de todos los docentes del técnico comercial, en específico de la concentración Simón Bolívar. Nosotros desde el año 2010 fundamos un proyecto que tiene como lema Educando y reciclando al mundo vamos salvando. ¿Qué pretendemos con él? Afianzar en nuestros estudiantes la cultura de conservación del medio ambiente. Por acá hicimos un folleto y este folleto en su primer página nos dice a grosso modo en qué consiste el proyecto. Dice así: los docentes de la concentración Simón Bolívar somos un grupo de 6 personas conscientes de la importancia de forjar en nuestros estudiantes la cultura de la conservación del medio ambiente. Es por ello que desde el año 2010 implementamos un proyecto que tiene como lema Educando y reciclando, el mundo vamos salvando, el cual tiene como finalidad reutilizar materiales de desecho, tales como papel, botellas plásticas, envolturas de golosinas, platos desechables y cáscaras de huevo, entre otros. La sede educativa se ha hecho partícipe en la Feria de la Ciencia que año tras año ha venido realizando la institución técnico-comercial de la siguiente manera. En el año 2010 participamos con origamis y tarjetería en papel reciclado. En el 2011 participamos con bisutería y cisnes. Y en este año seguimos con la misma línea y nos hacemos presentes en esta feria con la elaboración de jarrones y alcancías utilizando papel, botellas plásticas, platos desechables y cáscara de huevo. Entonces, a grosso modo, ese es nuestro proyecto. La profesora Miriam Rayo de la Escuela de la Vereda Panamá, quien también participó en la muestra empresarial del Colegio Técnico Comercial, nos habla del proyecto de moras que tienen allí en su escuela. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Yo soy la docente de la Escuela Rural Panamá. Allá tenemos en la escuela el cultivo de la mora. Por eso nuestro producto se llama Las Delicias de la Mora. Tenemos productos como natilla con dulce de mora, mermelada de mora, helados de mora, yogur de mora, cuajada con dulce de mora. Y esos son los productos que llevamos 3 años con el proyecto. Allá se cultiva directamente en la escuela, en la sede tenemos la mora, por eso nuestro producto. En la feria también se expusieron trabajos interesantes como la puesta en marcha de un casino en el cual mostraban cómo los estudiantes organizaban la empresa y llevaban la parte contable de todas las actividades. Se destacó también el proyecto Mi Vida, que trata sobre los valores, campañas educativas dirigidas a los jóvenes, proyecto que participó además en el Foro Departamental Educativo en el Departamento de Cundinamarca en representación del municipio de Pacho. Este fue el informe de desde Pacho FM Stereo. Continuemos recorriendo las regiones del departamento. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La hora en Colombia, 7:17 a.m. Y a esta hora el informe desde Sasaima Stereo con Carlos Páez Espíritu. A esta hora un saludo muy especial desde Sasaima, Cundinamarca, para Recorriendo Cundinamarca. Un saludo para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa desde el municipio de Sasaima, Cundinamarca. Y a esta hora me encuentro con un productor campesino de Panela. Vamos a hablar un poquitico sobre este tema. Don José Benito Castro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos Páez. Mira, el tema panelero, estamos la verdad que un poquito contentos porque tenemos expectativas. Fede Panela nos ha venido como dando ese oriente que necesitamos. Estamos realmente muy encaminados hacia un futuro muy glorioso. Vamos a trabajar la panela pulverizada. Ese es el renglón más importante, lo estamos analizando, porque podemos entrar a mucho consumo para exportación, para el consumo local, pero a nivel alto, a un buen precio. Pues tenemos la oportunidad de tener distintos empaques, distintas presentaciones. Vamos a aprovechar todas las entidades como es el SENA y otras que nos están ayudando. Nosotros estamos muy agradecidos con todas estas entidades que en sí nos dan la formación. Hoy en día el productor campesino es un productor que realmente está informado, que está echando para adelante, que a futuro el campo no lo vamos a dejar desfallecer más. A futuro tiene que haber mucha producción y sé que lo vamos a conseguir. Unidos todos, lo vamos a hacer. Don José Benito, ¿cuántos productores de panela aproximadamente hay aquí en el municipio de Sasaima? En el municipio de Sasaima estamos hablando entre 50 y 60 productores, pequeños productores, ¿sí? Entonces, son productores que muy fácil se adaptan porque son parcelas pequeñas, podemos trabajar con variedades nuevas, lo estamos haciendo y estamos teniendo excelentes resultados, ya estamos trabajando análisis de suelo y muchas cositas que nos van a servir. Aquí en el municipio de Sasaima ya se está trabajando sobre, ya se está sacando panela pulverizada. En el municipio de Sasaima pienso que un 50% ya es pulverizada y de muy buena calidad. Ahí lo importante es irnos todos a salir al mercado con muy buena calidad. De hecho, eso es, ha sido el trabajo, producción limpia, una producción que sea agradable al consumidor, que esté confiado, que pueda decir consumo panela, porque el consumir panela no me trae los problemas de salud que me trae el azúcar. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos muy claro hacia dónde vamos. Es muy costoso hacer el cambio de panela común y corriente a panela pulverizada. No, realmente no, lo contrario, antes tenemos 20 mil pesos por carga a favor. Sencillamente que tiene que haber un manejo de suelo y a eso le estamos apuntando, para que sea un dulce más fino. Es un dulce que ya no lleva la humedad que lleva la panela, lleva mucho menos humedad. Creo que si acepta un 5% de humedad, la panela puede llevar hasta un 15, un 16%. Entonces, el producto panela pulverizada hace que sea más duradera, más agradable, más segura y mucho más viable para cualquier consumidor. Bueno, muy bien, don José Benito Castro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y un saludo especial para todos los paneleros. Gracias, Carlos Páez, el saludo para también para don Elkin y todos los que en sí nos dan esta facilidad de comunicarnos con todo el sector campesino y que nos tienen en cuenta, y de eso sí que estamos agradecidos. Muchas gracias. Para Recorriendo Cundinamarca, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima. Sigan ustedes en la mesa de trabajo, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Sasaima FM Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, el alcalde Juan Carlos de Mocón fue invitado especial al Cabildo del Distrito de Altos La Estancia, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se discutieron temas de relevancia tanto para Soacha como para el Distrito Capital en el marco de la creación del área metropolitana. El evento fue precedido por el secretario de Gobierno del Distrito, Guillermo Asprilla, el secretario privado, Jorge Rojas, el alcalde local de Ciudad Bolívar, Juan Carlos Amaya, y el alcalde municipal de Soacha, Juan Carlos Nemocón. Entre las 8 mesas de trabajo que se instauraron en el Cabildo, el primer mandatario municipal participó en la mesa de integración regional, que sirvió para acercar a las comunidades de la localidad de Ciudad Bolívar y de la comuna 4 Soacha y discutir abiertamente las agendas de trabajo para la integración entre ambas ciudades. Para nosotros es muy importante participar de estas convocatorias del Distrito Capital en el marco de la creación del área metropolitana que hemos planteado recientemente entre los dos gobiernos, entendiendo que es la única manera de que podamos solucionar tantos problemas que se nos vienen presentando desde toda la vida, desde el principio de la urbanización ordenada de los sectores municipales, reconoció el gobernante municipal. En San Bernardo, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En cumplimiento de la política pública de seguridad para Cundinamarca, se realizó en San Bernardo un consejo de seguridad que presidieron el director de orden público de Cundinamarca, Nelson Hostos Bustos, y el alcalde de la localidad. En la revisión de las denuncias presentadas sobre el incremento de la seguridad en la zona, el Ejército Nacional y la Policía enfatizaron en descartar presencia de grupos armados ilegales en la zona y convocaron a la comunidad para hacer un frente social contra los brotes de delincuencia que, acudiendo a estrategias como las llamadas extorsivas, estarían tratando de intimidar a personas prestantes de la población. El director de Orden Público, con el apoyo de unidades de la Policía Judicial y del Gaula, revisaron los casos puntuales y anunciaron para los próximos días presentar resultados efectivos materializados en capturas con base en las investigaciones que se iniciaron en su oportunidad. El Consejo de Seguridad se determinó la adopción de medidas administrativas de carácter preventivo para combatir el microtráfico, como el toque de queda a menores de edad y la restricción de horarios en establecimientos de expendio de licores. En el Consejo de Seguridad, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca brindó asesoría para la gestión de recursos de la vigencia 2013 en Fonsecón y proyectos de cámaras de vigilancia y motos para la Policía Nacional. En Fusagasugá, sala de redacción, alcalde de Fusagasugá postulado a premio Construyendo un Sueño. Es el único mandatario municipal que por Cundinamarca disputará honores en la categoría de 100.000 1 a 500.000 habitantes junto a Cartago y Palmira del Valle, Piedecuesta Santander y Yopal Casanare. El concurso busca reconocer los trabajos de mandatarios municipales y departamentales comprometidos en suministrarles garantías a niños y adolescentes dentro de los planes de desarrollo. La evaluación y el reconocimiento es organizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Colombia Líder en busca de reconocer e incentivar más esfuerzos hacia esos sectores de la población. Esas mismas instituciones postularon a 193 alcaldes y 11 gobernadores, quienes serán evaluados dentro de diferentes categorías y modalidades de trabajo. El grupo calificador está integrado por consultores de Colombia, así como por docentes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes tienen en cuenta varios aspectos. Mecanismos utilizados para la convocatoria de niños, niñas y adolescentes a la formulación del plan de desarrollo, instancias de participación, metodologías y apoyo logístico para garantizar la efectiva vinculación de niños, niñas y adolescentes en el proceso de formulación del plan, grupos poblacionales específicos, diversidad y nivel de inclusión de los temas puestos desde las alcaldías y gobernaciones y por los niños, niñas y adolescentes en la formulación del plan y procesos de rendición de cuentas, seguimiento y veeduría que involucren niños, niñas y adolescentes propuestos en el plan. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Finaliza nuestra emisión hoy jueves 1 de noviembre. Les deseamos feliz sintonía en las emisoras comunitarias de Cundinamarca y mañana los esperamos con más información. Les deseamos un feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.